Pasión nos encuentra aquí en Espacio Musical Greens una vez más. Volvemos a hacer un pasaronda por los barrios. Hoy lo que nos atañe es la farsa del reloj. Ayer estuvimos con los chicos de Destiempo haciendo nuestro capítulo 155 y hoy vamos a estar transmitiéndoles hasta altas horas de la noche. Así que si tienen ganas de escuchar buena música, quédense aquí en Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas, porque lo que va a estar sonando en un ratito nomás es Cuerda de Funámbulos. Gente, para el cierre de todo esto va a estar la gente de Destiempo. Obviamente lo escucharon ayer, tuvimos ese acústico tan vendido por algún... por decirle de alguna manera, que la verdad que lo disfrutamos de gran manera. Y ahora nos va a tocar el turno de verlos enchufados. Gente, vamos a escuchar un poco de música hasta que arranquen los chicos. Y ya arranca el Pasa la Onda por los barrios, capítulo número 26. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque también. Gente, si quieren comunicar, Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Les aclaro, gente, usen el muro para preguntar o para decir algo, porque el chat va para tricky hoy. Así que, gente, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Mogoto, en los controles está el señor Juan Ignacio Miranda. Un poco de música y arrancamos a traerte música en vivo y en directo en el Pasar Onda por los barrios. Llevaron leña del árbol caído, se morderán al verte reflorecer y saber que no te diste por vencido, no. Muchas ganas, muchos sueños en vano. Si me miras, verás que estoy. Pasa la onda, Gracias. Y así de esta manera arranca la farsa del reloj, gente. El primer tema se llamó Cruz de Hormigón. Lo que está sonando es Cuerda de Funámbulos. Lo dicen ellos mismos. Les cuento un poquitito. Tenemos al ex bajista de Contrasujeto acá. Me acabo de enterar, gente. Bienvenidos. Música en vivo en Radio Pasa la Onda. Quiero ver qué te pusiste para ponérmelo yo. Siento algo muy profundo en este mundo. No cabemos más las dos. Porque quiero ser vos, la distinta entre la gente. No quiero ser diferente. Quiero ser vos. Quiero ser vos, se llamó este segundo tema de los chicos de Cuerda de Funámbulos, perdón, está complicado el nombre, les digo honestamente, ya saben que se me complica por lo general con los nombres. Segundo tema, en este caso el cantante no fue el mismo, tenemos una formación de dos violas bajo percusión, una percusión bastante armada, veo una conga ahí, veo un poquitito más de triángulos, accesorios y demás, es baterista obviamente y bajista, gente. En este caso cambió el cantante, no fue el del primer tema, así que vemos una banda que se abre a darle lugar a los diferentes integrantes. Vamos con Talibán. Talibán. tiempo no nos vemos y ya empiezo a sospechar que aprendimos a mirar lo que vendrá. Apostamos todo al juego y la ternura se olvidó de pasar todos los días por acá. Y pensamientos sin asuntos. El consuelo talibán no servirá. Sin aliento conseguí atravesar la eternidad y a bocanadas retener la claridad. Guerra de almohadas de plomo, de amor a lo se van por anhelos de prolijo. Dejar de ver. tiempo de estar y criticar, es tiempo de pensar y no dejar de escuchar. Tiempo de estar, el tema de recién. Estamos viendo una banda que nos va llevando por diferentes climas. Dentro de todo, tranquilito, podemos decir que arranca la cosa. No arrancan ahí rompiendo bien arriba, sino que es una banda, bueno, como les decía antes, tienen percusión y se centran un poquitito más en eso. Gente, estamos en vivo y en directo desde Espacio Musical Greens. Estamos en el Pasar a Onda por los Barrios. En un rato va a estar tocando la gente de Destiempo. Vamos para largo, gente. Nos quedamos un rato largo al aire. Le vamos a estar trayendo mucha música en vivo. En este momento, los chicos de Cuerda de Funámbulos. Es lo que estás escuchando a través de nuestra sintonía digital. Radio Pasar a Onda 100% música sin caretas. Tenemos lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasaraonda. Y también lo que es el Twitter, que me había olvidado de nombrarlo antes, gente. Estamos disfrutando a poquito, están haciendo un mural aquí en vivo, hay una exposición, esto es realmente una varieté, como decíamos ayer. Música por un lado, arte visual por el otro, y encima también están filmando los chicos. Así que una varieté completita. Así que te puedes venir acá a Espacio Musical Greens, y si no, lo escuchás desde tu casa mientras los muchachos terminan de afinar, cosa que suele pasar en el escenario, no queda otra. A veces los instrumentos se desafinan y hay que afinar. Ocha no queda, gente. Estamos con los chicos de Cuerda de Funámbulos y suena de esta manera. Ahora sí, vamos. Poder modificar opresión estar. Lucha interna en pos de todo aquello que vendrá. Resiste sabiendo el peso de esta cruz. Marcaste el camino con huellas de cristal. Y frente al espejo tus tristes sueños. Vamos, dijeron los chicos. Sí. Pasa la onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. One more time for me. Gracias. Menos mal que aclaró, ¿no? Porque se quedó toda la gente así como callada en un punto. Bueno, este es el tema que le da nombre a la banda, justamente Funámbulo se llamó. Agregamos al saxo ahí ya en el tema anterior. Está promediando ya el show de los chicos de Cuerda de Funámbulos. Funámbulos, así se dice. Estamos en vivo y en directo en Greens. Gente en un nuevo pasar a onda por los barrios. Escuchás música en vivo y en directo desde la consola, directo a tus oídos. Otra vez pensando cuántas cosas van pasando desapercibidas en medio de tanta suerte. La masa es indiferente y se preocupa por su vida. Hay gente que da sus manos ayudando a sus hermanos sin pedirle a los de arriba. Barran en situaciones, acercando soluciones a fronteras desvalidas. Para saber y entender qué es lo que pasa, hay que dejar de ver el tiempo como pasa. Insaciables son la burla inexplicable que sala la herida, potenciadas inclemencias avivan las diferencias que clausuran la salida. Unidos en el enfado, haciéndonos a un costado, alejados del buen puerto. Habrá que sumar batallas y gritar por el que calla, renovando hacia el aliento. Para saber y entender qué es lo que pasa, hay que dejar de ver el tiempo como pasa. Gracias. Gracias, John. Para saber, gente, se llama este tema que acabamos de escuchar. Estamos escuchando música en vivo, en directo. La verdad que es un placer estar nuevamente aquí. Nos trata muy bien, nos trata muy bien Fernando, muy bien Emiliano, el Chaca también. La verdad que queremos agradecer por permitirnos estar aquí. Y obviamente la gente es tiempo por habernos invitado a estar aquí. Una vez más transmitiendo en vivo y en directo. Les puedo contar una cosita, gente. Les puedo contar que el próximo viernes vamos a estar transmitiendo también en vivo y en directo a la gente de 4 pesos de propina. Se viene un pasar a onda por los barrios internacional. Aunque el negro no me escucha un carajo, el negro realmente está intentando hacer lo posible para poder escucharse un poco. Estamos escuchando música en vivo. Esa es la idea del pasar a onda por los barrios. Estás en tu casa, noche fresca como la de hoy, y te puedes ahí a poner a escuchar un poquitito de lo que es el pasar a onda por los barrios. Lo que está sonando es Cuerda de Funámbulos. Quedan dos bandas después de los chicos. Y para el cierre de esta varieté, de esta farsa del reloj, va a estar la gente de Destiempo, que estuvieron ayer en nuestro programa sonando en formato acústico. Así que hoy vamos a comprobar cómo suenan en cuanto a lo que es enchufado. Así que vamos a ver, ayer prometieron realmente. Hoy vamos a ver con qué nos encontramos con el enchufe. Y acá van agradeciendo a la selección por un empate paupérrimo, realmente bastante choto el partido, pero bueno, eso es otra cosa. A nosotros lo que nos atañe es la música, y en este caso lo que suena es la gente de Cuerda de Funámbulos. Disculpe las demoras. Puedo ver, aun si alguien apaga la luz, porque aprendí de los ciegos a ver sin concepto. Siento que puedo saber lo que callan tus pensamientos, porque aprendí de los sordos a oír el silencio. Puedo ser el cantar de los barrios del conurbano, o el rumor cotidiano en la ciudad. Siento que un día gris no me cambia el humor demasiado, y aunque nada esté claro, sigo sonriendo. Siento que si te di el mejor de mis pensamientos, fue por darte mi aliento al verte llorar. Quedes a ordenar el baúl de tus fracasos. Haceme caso, loco, el tiempo se va gastando. Hoy rompeo, salta, hoy grita como nunca. Volveré onda, bebé. Si aunque tengas el mejor paraguas, me vas a mojar. Recordá que sos solo ¡vamos a parar! Exclusivo Radio, pasa la onda 100% música, sin caretas. gusto. No se enojen, chicos, no es que no está gustando. La noche está fría. El tema de recién fue un pasajero, como lo presentaron ellos mismos, ¿no? Lo bueno es que a veces me van ahorrando el laburo. Y van presentando la banda y los voy a dejar. Lo tenemos al señor Matías en el bajo. Agradecemos también su eterna presencia. Y los otros tres también estamos acá presentes para ustedes. Gracias por haber venido. Nos estamos yendo. En la batería está el señor Montalbán. Un aplauso, por favor. Bravo, Montalbán. El señor Pablo Guitarra. Pancho. Sí. Presentada la banda nomás. Son los Cuerdas de Funámbulo. Y se están yendo de a poquito. Supuestamente quedan dos temas en realidad, pero bueno, los chicos están diciendo como que se van, así que por ahí es la clásica, me voy y no me voy un carajo. Así que gente, vamos a escuchar más música en vivo. Estamos en Espacio Musical Greens y esto es Pasa la Onda por los Barrios en vivo y en directo. Pintó el combión nomás, gente. Se puso color popular. Bueno, están agradeciendo ya. Se están retirando los chicos de Cuerda de Funámbulos. En un ratito va a haber más música. Va a estar la gente de Anodizados. Después va a estar tocando la gente de Ay, se me fue. Ay, tenía un nombre muy bueno la banda que venía. Después va a estar la gente de tiempo. Ya me voy a acordar, ya se los voy a decir. Gente, último tema. Cuerda, el funáculo. Resbalas después el último trago que prometiste no tomar, y te vas andando medio tumbado e intentando despegar los pies del suelo. Ensayando cuerdas de papel, y te quitaste el miedo, no te costó trabajo, te van a aplaudir de abajo cuando te vean caminar. ¡Va! Termina el show de los chicos de Cuerda de Funámbulos. La banda que va a estar tocando en un ratito se llama Remis Universo. No, perdón, viene primero Anodizados, después la gente de Remis Universo, y para el cierre de tiempo. La verdad que fue cambiando. Lo interesante de esta primera banda fue que arrancaron haciendo un rock, después se fueron un poquito más a un reggae en algunos momentos, después metieron un poquito de funk, así que la verdad que más que interesante como para arrancar la noche a pura música. Y no voy a robar ningún spot de nadie, gente, no se asusten, esto es Radio Pasar a Onda, 100% música sin caretas, por ende no robamos, esa es la idea, porque si estaríamos choteando seríamos generalmente otros radios. Pero bueno, gente, lo importante es que estamos en vivo y en directo desde Espacio Musical Greens. Este es el Pasar a Onda por los Barrios, capítulo número 26. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida ya venimos con la gente de Anodizados sonando en vivo y en directo desde la consola a tus oídos. Así de sencillo. ¡Sale música, gente! Camina la cucaracha entre poli y pelón, camina la Bueno, gente, continuamos acá en vivo y en directo desde Espacio Musical Greens. Hoy estoy así con esa movida de explayarme un poquitito en las letras, porque nada más me divierte, sencillamente. Gente, se viene la muchachada de Anodizados. Me acaban de traer la lista de temas y ya falta nada para que empiecen a tocar los muchachos. En una noche que realmente promete rock. Ahí ya terminado de alguna manera el mural que estaban haciendo los chicos, me encontré con algunas agendas ahí en una especie de lugar para vender cosas. Es una movida interesante la que están planteando los chicos de Tiempo. Estamos en lo que es la farsa del reloj, esta varieté que están armando los chicos de Destiempo, como les decía recién. Sonó ya la gente de Cuerda de Funámbulos y ahora se viene a Nordizados, gente. Mientras de a poquito va cayendo gente aquí en este lugar, que realmente, como decimos siempre, nos tratan muy bien. Y ahora sí, a Nordizados en escena. Aplaude la gente. Bienvenido a la gente de Nordizados. Van a estar sonando en vivo y en directo en nuestra radio. Pasa la onda, 100% música. Sin caretas, gente. Y esto es lo que hacemos. Traemos música en vivo y en directo. Gracias. Eso fue ¿qué hice yo para merecer esto? Suena, ¿eh? Está bueno. ¿Qué hice yo? Así es el primer tema de Anodizados. Y bien, loco, la verdad que me arrancaron sorprendiendo. Realmente tenemos una formación de viola, bajo, saxo, teclado y batería. La verdad que arrancaron con un sonido diferente, así medio bizarro, podemos decir. Bueno, bien, ¿qué hice yo? Es el primer tema que acabamos de escuchar. Se viene más de la gente de Anonizados. ¿Lo escuchás en dónde? En Radio Pasada Onda. ¿En dónde más? 100% música, sin caretas. El que viene se llama Dormida. Que algunos no miran, se olvidan de esos mozos admirantes de girar. Dormida, dormida, dormida, dormida. Con corto sueño tu mira, pero siempre termina cuando dormidos tira. Demonio, te toma un trago y hasta te obliga a ir a este el mejor lugar, el devoto. Eso fue Dormida. La dormida. Parece que vamos a necesitar hidratación en cualquier momento. Sí, somos mitad. Si algún amigo nos compra, después les pagamos, ¿no? Somos obviamente anfibios, necesitamos hidratarnos. Soy el fantasma. Acá precisamos unas palmas, unas pequeñas palmas. Y nos dejamos llevar por el grupo de la batería. Temprano, siempre hora de comer. Qué temprano, ¿eh? El trabajo se la banca. Por la hora que le tira a Fer. Este ritmo super liviano parece que se rompió. El papel del trabajo. Pues como un trabajador. Trabajador. todo. Con el especial te banca vos. Reproche al tesoro. O al aniquilador. No, no, no, no, no. El dinero para mí no es de nada. Pero sí para Gastón. Dice que le pide a mi cuerpo apagar el fuego, apagar el fuego y el ardor. Esperanza para él, bien, bien, bien sonoro viene la cosa, la verdad que suena muy, pero muy, pero muy bien realmente los chicos de Anodizados. Esperanza para él fue el tema que escuchamos recién y ahora se viene mañana o pasado, tema de Pescado Rabioso, un momento del homenaje, porque siempre hay que tener en cuenta que la gente que ya no está, por suerte, nos dejó su música, y en este caso son los chicos de Anodizados quienes lo van a estar emulando de alguna manera, recordando, trayéndolos una vez más a la memoria, que es muy importante no perder la gente. Estamos en vivo y en directo desde Espacio Musical Greens. Esto es el Pasar a Onda por los Barrios, capítulo número 26. Mañana vamos a estar en Mundo Bullicio, gente, así que si alguno tiene ganas de escuchar gente delirante realmente hablando de la realidad, bueno, bienvenido. A partir de las 15 horas vamos a estar a partir de las 15 horas vamos a estar en FM Moreno 90.1. Así que pueden escucharnos por ahí también. El jueves que viene, nuevo programa. Y el viernes transmitimos a 4 pesos de propina. En vivo y es directo desde Santana. Pero hoy estamos en la farsa del reloj. Y lo que está arriba del escenario en este caso es la gente de Anodizados, que están trayéndonos un sonido realmente interesante, porque aparte le están metiendo mucho power, o sea que está sintiéndose bien, bien. Esperemos que lo estén escuchando de la mejor manera posible. Así que se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Facebook para decirnos cómo está sonando, si está sonando bien, joya. Y si no, también díganlo, porque siempre se puede mejorar un poquitito más. Anodizados, en vivo, en radio, Pasa la Onda. Tema muy lindo de Pescado. Que relax eso, por favor. Sí, para bajar un poco. Opa. Lluvia como Mary Poppins, me pongo a pensar si el dinero es más que un amigo o que un simple familiar. Yo por eso que me siento mucho de esto, ya no me queda nada más, nada, nada. Porque pensamos igual que ayer y hoy, porque pensamos igual, igual, porque pensamos igual que ayer y hoy, porque pensamos. Antes de retirarme, les recuerdo una política fija que la peronista radical la nombro como una porque no hace ninguna. Por lo menos yo lo veo acá. Porque igual que ayer y hoy, porque pensamos igual, igual, porque pensamos igual que ayer y hoy, porque y el saxo. Parece que se me olvidó comprar un paraguas por la falta de guita de aquel maldito deudor. Porque pensamos igual que ayer y hoy, porque pensamos igual, igual, porque pensamos igual que ayer y hoy, porque lo que nos hicieron para pensar. Externa, y la verdad es que me parece que la dejaron pagada la deuda. Realmente sonaron muy, pero muy bien los chicos. Un funky hermoso, mucho, mucho ritmo para que la gente se vaya ocupando, para que la gente entre en el clima de escuchar música diferente, abrir un poquito la cabeza. Vamos a escuchar, gente. Anodizados es la banda, están pasando al Facebook. Anodizados, lo buscas ahí en lo que es Google. Lo buscas en Google directamente y podés encontrar la música de los chicos, que la verdad que suena muy, pero muy piola. Estuvimos ahí viendo a la banda un poquito más de cerca y se pudo notar que realmente la banda suena piola realmente. Se va a venir ahora un mito. Vamos a ver por dónde la flashean los chicos. Bueno, gente, suena Anodizados. Sí, está sonando la gente de Anodizados. Decíamos antes, un mito, ¿no? Ustedes la fallaron con la música. La verdad que metieron un cambio de ritmo en un momento que realmente no se notó. O sea, se dieron con un golpe directo a la cabeza. Sigo diciendo, venimos de acá, pum, nos fuimos allá. La verdad que más que interesante lo de la gente de Anodizados. Estamos en nuestra radio, estamos transmitiendo en vivo, estamos en Greens, gente. Ahora se vienen dos días. Vamos a ver con qué nos sorprenden los chicos de Anodizados. Suena. Unos chistes. María y... ¿cómo era? María y Conchita ayer desayunaron. María tomó té solo y Conchita con leche, pero... ubicado, ¿no? Me acordé de Bartolo. Olvidaste, manchaste a todas las bandas, Patrick. Era todo, todo leche. La onda era todo sonado. ¿Qué letra? Recuerdos viajeros, boletos que fueron de imágenes duras. Y yo en completo. ¿Cuántos minutos? ¿En cuántos minutos bajan? ¿En cuántos minutos? ¿En cuántos minutos bajan? Hay estrellas fugaces y otras que yacen para ser siempre recordadas. Volvemos a decir Devoto. Acá. ¿En cuántos minutos? Pero en cuántos minutos. Ajá. La farsa del reloj. ¿En cuántos minutos? El famoso saxo. En una mala almohada. No hace ni nace. No acota nada. No sirve para nada entonces. ¿En cuántos minutos mi reloj no va a andar más? ¿En cuántos minutos? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Thank you. vas a embocar. Decía Carlos en el recital. ¡Pará, flaco! ¡Me vas a embocar! ¿Qué te pensás? ¿Que somos los violadores? Escuchen al pelado hablar, bailar y bailar. Escuchen al pelado hablar, falar, falar. Para la bola me vas a embocar. Decía Carlos en el recital. ¡Pará, flaco! Tírale cosas a Mirta Legrán. Escuchen al pelado hablar, bailar, cantar. Escuchen al pelado hablar, bailar, cantar. Nos despedimos el último tema y los dejamos tranquilitos. Mirta, gente, le llamó este tema. La están volando los pibes, realmente. Anonidados, gente. Para tener en cuenta, después escucharlo en HD. Sí, chequeas el muro de Pasar la Onda en Facebook. Así sencillito, lo chequeas, lo escuchás en HD y este está volando la peluca, gente. Realmente, unos cambios. Una energía arriba del escenario increíble, gente. Estamos en la farsa del reloj. Esto es Radio Pasada Onda, papá. Escucha cómo suena. Se armaron los motines de nuevo en este lugar. Van sobre mis ojos, van en espiral. Buscan el sufrimiento. El modo de brillar. Quemaron esa mesa, lamieron su lugar. Mi cabeza es alzo la libertad, libertad. Mirando el fuego crecer. botellas vacías. Las tomamos ayer. Ahora juntos las comemos pan. La salud está en fumar más. Las diferencias se fueron con la elegancia. Fue más allá de la distancia. Como dice, quizás fue ayer o tal vez es hoy. Unas palmas. Y cierran el telón para irse, porque la verdad que un show tremendo que merecía cerrarse así, cerrándose el telón, realmente. Un motines, la gente de Anodizados, y así nos dejó realmente, ¿no? Como el metal doblado, como nos explicaban ayer los chicos de tiempo. Gente, la verdad, muy, muy buen show. Se viene el Remix Universo, gente, el Remix Universo, ¿no? Un ratito más música, antes de todo la gente de... Cuerda de Funámbulo, gente. La verdad que venimos haciendo la farsa del reloj. Nos vamos a destiempo, nos vamos a otro lado, gente. Parece que se viene uno más todavía. Que la verdad que lo ameritó, ¿no? Cerró las persianas así de la nada, los chicos. Estamos saliendo en HD por la gente de Web de Rock, loco. Si pueden aprovecharlo, entren al Face, escúchenlo en HD también, gente. La verdad, muchas gracias a los chicos. Si está saliendo esto en HD, también va a estar sonando muy bien. La verdad que muchas gracias. Así suena. esta vía de día. Eso se llama una quema en el día. Así como teatral, floydiano, ponele en algún punto, se refiere a la gente de Anodizados, que la verdad que hizo justamente honor a su nombre, realmente. La verdad que estamos muy contentos de estar acá, una vez más transmitiendo en vivo con todo lo que eso representa. Esperemos que lo estén escuchando lo mejor que se pueda, que lo escuchen cuando puedan. La verdad, la idea es que esto está pasando y está bueno que se pueda compartirlo. En este caso somos el instrumento y eso es la idea, básicamente. Pasar la onda por los barrios, gente. La verdad que muy bueno lo de los chicos. Se viene el Remix Universo. Y para el cierre, los chicos de Tiempo estuvieron tocando ayer en el programa, que ya está subido encima lo que es el Facebook. Así lo pueden encontrar si tienen ganas. Nuestro Facebook, www.facebook.com/pasar la onda. O sea, ponés pasar la onda en el Facebook. Es sencillo, chaval. Chavala. Escuchen música, gente. Hoy se la tenemos en vivo. Queda más todavía. Vamos con un poco de música ahora. Papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra, papá te compra Rumpel. Te dejamos un poquito ahí el reloj colgando. Esto es la farsa del reloj. Estamos en vivo y en directo en Espacio Musical Greens. Y lo que va a sonar es Remis Universo, gente. Noche de música. Radio Pasa la Onda. Bueno, parece que esta noche les vamos a ofrecer un remix al universo. Se lo vamos a dejar completito para que lo escuchen. La verdad que pinta interesante. Un viaje seguro. Es todo ustedes. poco más de volumen al Tom, por favor. Le falta un micrófono a ese Tom. Si no, le damos así como estamos. Está, ahí lo pones, ahí lo pones. Ritual y se llama psicotrópico. We'll be right back. cansa, loco. La lengua sangrante, incesante, y el abismo carece de mujeres. Operan maquinarias. Enterradas, morirán. bajo cristal. El árbol de cristal, lucidez, baila sola sin pensar. Sobre el piso me encuentro, disfrutando el momento. Deseos al caer, escuché a mil almas de papel. Conexión entre cuerpos, palo al son de los pies. Mandar algo para tomar para la banda, por favor. Pesada. We'll be right back. sangre. ¡Quiero el desierto! Puede ser algo para tomar, aunque sea agua. Por favor. Birra estaría muy bien. Thank you. Bueno, este es el último tema. Nosotros somos Remix Universo. Nos pueden buscar en Facebook. No tenemos Twitter. Gracias a los chicos de Destiempo que organizaron la fecha y que desea escucharlos a ellos. Y bueno, esa es nuestra última canción, que se llama El Bosque de la Mierda. Y así se fue. Remix Universo, gente. Un mambo totalmente diferente. Se fueron a todos los lados, explorados hasta el momento de alguna manera musical. La verdad que una cosa extraordinaria, los chicos. ¿Raro? Sí, definitivamente. Pero yo soy de las personas que creen que en lo raro está lo diferente y en lo diferente está lo bueno, por lo menos para mí, ¿no? En un ratito nomás se viene la gente de Tiempo, van a estar sonando en vivo, estamos en Radio Pasar la Onda, saliendo también en HD por la gente de Web de Rock. Así que la verdad que la estamos pasando muy pero muy bien, estamos en Espacio Musical Greens. Y bueno, vamos con más música un ratito y después el último en vivo para hoy, el último pasar, el último del Pasar la Onda por los barrios. Y ya estoy flipeando ahí, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer, gente? Más música se viene en Radio Pasar la Onda. Gente, ahora sí, nos estamos empezando a retirar. Va a empezar a sonar la gente de Destiempo. Este es el último show. Esto es lo que cierra la farsa del reloj. Así fue como lo llamaron los chicos. Buenas esta variedad que estuvieron haciendo. Y ahora va a sonar Destiempo. Con una movida años. Teatral. Los escuchamos. Hace 4 años, 3 meses, 2 semanas y 1 día que estoy en la empresa. Hace 3 años, 3 meses, 2 semanas... y 1 día que estoy en la facultad. Y hace 2 años, 6 meses y 3 semanas que estoy en pareja. Hace 2 horas estaba en mi casa. Dentro de 3 horas estaré borracho y dentro de 9 horas estaré durmiendo. El tiempo. Pasa el tiempo. Pasan los segundos, minutos, horas. días, años, décadas. Pasa lo que contabiliza el tiempo. Esos segundos a veces son horas, y esas horas a veces son segundos. ¿Cómo medir el tiempo? ¿Cómo medir algo que es irracional? Irracional, irracional, no es razonable medir el tiempo. Las horas pasan en segundos y los segundos pasan en horas. Un kilo siempre va a ser un kilo. Un metro siempre va a ser un metro, pero un minuto. ¿Siempre va a ser un minuto? ¡No! Estoy cansado de esta farsa. Cansado de mi empresa, de esta célula del sistema. Cansado de medir lo que no se puede medir. Estoy cansado de esta farsa. El tiempo no se mide. Hay que vivir sin el tiempo, hay que ganarle. Hay que vivir a destiempo. ¡A destiempo! Se pasó, el tiempo gira, el número se son. Llega tarde la hora de llorar. ¡Farsa mentira! Miden lo que no podés contar. Rechinando el lugar se evaporó. ¡Se pierde el tiempo! queja. Sin mirar, ya me canso de esperar. Será ese bendito reloj. Agujas giran sin razón. Sin razón. Lo que representó esta farsa del reloj estuvo resumido para mí entender en este tema. Hubo una presentación teatral en un principio. Hubo un montón de cosas para que esta noche sea arte. Hubo exposición de cuadros, hubo un muro pintado en vivo y mucha música diferente. De tiempo lo que está arriba del escenario que está con tienen la moto, que agradecer porque están haciendo un montón de cosas. Hicieron una movida muy grande, muy pensada desde hace mucho tiempo para darnos una visión diferente. Una farsa de un reloj. Tic, tac, tic, tac. Puñal. Tic, tac. De tiempo, en vivo. Siempre fue. Fue el momento para bailar, o sea, para ese momento de decir, dale, vamos a bailar, dale, mirás a tu mujer que está al lado tuyo y le decís, dale, vamos a bailar un poquito, mirás a tu amiga que está al lado tuyo, dale, vamos a bailar un poquito, mirás a tu amigo que está al lado tuyo y le decís, dale, bailemos un poquitito. Es el tiempo, lo que está sonando en radio, pasa la onda, en vivo y en directo estamos en el espacio musical Greens. Música en vivo y en directo. Vaya la onda, gente. Estamos escuchando una variedad de música interesante, gente. Estamos escuchando un lindo funky recién. Antes salió un... Para romper todo, es una banda que tiene mucho viento. Tiene un saxo y una armónica que suenan descomunal realmente. Obviamente bajo y batería en lo que es la sección más rockera, podemos decir, de la noche. En cuanto a lo que hemos escuchado de parte de sonido, que ha sido muy variado y realmente muy rico. Creo que esta es una de esas transmisiones para escuchar varias veces realmente, ¿no? Es decir, varios momentos que van a calzar justo para que puedas escuchar esto. Si no lo estás escuchando ahora, la verdad, gracias por hacer el aguante. Y si no lo estás escuchando ahora, la magia de todo esto es que lo vas a poder escuchar cuando se te cante el reverendísimo ojete. Porque lo vamos a subir y lo vas a poder bajar y lo vas a poder escuchar en cualquier momento, gente. Estamos... En el pasar la onda por los barrios. Y lo que hacemos es esto, música en vivo. Palabra fuerte, ¿no? Bueno, ellos lo expresaron a través de su música. ¿Cuál es su verdad? Cada uno la puede hacer de su manera, gente. La verdad es que estamos viene una noche de buena música, de diferentes planteos, de diferentes realidades. Y bueno, vamos, es el momento en que yo me pongo poético. Sí, esta es la hora, gente. Empiezo. ¿Vamos a seguir con más música? No, en realidad empezamos, seguimos. el sueño. No hay que perder más tiempo. Hay que esquivar el suelo. Empiezo más funky. El negro me hace una cara como diciendo, loco. Yo ayer lo dije en el acústico, dije, Fire on the Hog. No lo hasta ahora, pero quiero decir, me está matando. Es verdad, loco, la verdad que ha sido una noche realmente diferente para escuchar, ¿no, negrito? La verdad que sí, en todos los mambos, ¿eh? Hoy un mambo amplio, ¿no? Estamos con los chicos de tiempo. El tema de recién fueron dos, un enganchadete ahí, Empiezo y Funk You. Empiezo lo tocaron ayer en la radio, lo reconocimos realmente, se dejó escuchar, se dejó, notó su impronta, ¿no? Cuando lo hicieron ayer en la radio. Y después sonó Funk You, que es ese corte que le decimos nosotros que siempre ponemos, ¿no? De una banda, en este caso, bueno, de tiempo, decimos, mañana es vamos Funk a estar tocando con los chicos. Mañana hay un par de tocando Ballester, nos fuimos. Así que la verdad que es una muy pero muy buena fecha la farsa de reloj. Ha sido una noche hasta el momento de muy pero muy buena música, con una idea diferente, gente. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Yo por lo menos desde mi parte les puedo decir que estoy muy contento de estar acá y haciendo más música en vivo y trayéndoles una diferente a las 4 de la mañana. Cuando lo escuchen ahora, después, en tu casa, como quieras. Creo que está garpando bastante, gente. Esto es el Pasar Onda por los Barrios. esta vez me tropiezo sin caer. Ya lo vi, ya lo ves, burocracia para poder. Mentiras huelen bien, el cerdo ríe de placer. En su mundo solo hay rey. Ya lo vi, ya lo ve. Y salta al precipicio el general. Baila su hipocresía para golpear. Sucio cerdo, siempre criminal, nunca paró de tragar. Nunca, se la tragó toda. Pensar, ¿por qué callar? Si están vaciando, asfixiando tu lugar. ¿Por qué mirar a esos niños sin jugar? Se llamó este tema. Bueno, ahora vamos a levantar, dale. La verdad que viene sonando muy, pero muy peor esto. Realmente, este, estamos con un grito. Este, o sea que somos juegos, brochar. Le tiene un cántico. Es un gritito nada más al término. Tiene un cántico. El único que tiene que hacer es... A ver. ¡Hey! ¡Hey! Vamos con el... ¡Hey! Escucha, dale, estamos mucho, a ver, en vivo y en directo en Radio Pasa la Onda. Escuchando a los chicos de Destiempo. Está promediando ya el show. Estamos de a poquito llegando al final de la transmisión. El hey. ¿Es con G o con J? Hey, a mí sale con G. Con H. Es muy inglés con H. Con L, no te pregunto. A mí me sale con G. ¿A vos? Para la J. J. Hey, hey, hey, hey. Tengo un duende lindo que te quiere saludar. Solo está esperando por unos minutos. Solo está esperando, se quiere levantar. Se pierde en el bosque y se toma un vino. Prende el fuego y empieza a quemar. Thank you. Otro duende amargo está encerrado. Otro duende amargo no quiere caminar. Ya tiene prejuicios por malentendidos. Está enojado, no se quiere levantar. Se pierde en el bosque y se toma mera. Prende el fuego y empieza a quemar. Gracias, bueno, nos estamos yendo ya. Gracias a la gente que se quedó. Esto es hoy. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, después del tema de recién, ahora vamos a escuchar. Somos de tiempo, hoy, para que no nos conocen. Está tocando de tiempo. Sigo en directo en Radio Pasa la Onda. Bueno, música sin careta. Aquí está la casa, lo puede estar escuchando en este momento. De tiempo, gente. Solo mira con esa cara y cada día miente más. Hoy voy a afrontar la realidad. Vende su patria por unos verdes. Vende su culo un sueño y mucho más. En esta tierra asfixiada ya no me soporto más. No le arranca la corona a su rey. La música es mi arte, no morirá jamás, yeah. No morirá jamás. Jamás estoy cocinándome con los demás, reuniendo mi furia y tu calor. Voy a volcar esta dura realidad. En esta tierra asfixiada ya no me soporto más. No le arranca la corona a su rey. La música es mi arte, no morirá jamás. No morirá jamás. Oh, thank you. Bueno, eso fue todo. Gracias por el arte, gente. Gracias por la música. Realmente ha sido una noche realmente de música. El tiempo ha hecho lo imposible para que hoy sea una noche de arte y lo han logrado. Lo han logrado, más allá de que haya gente que por ahí no haya tenido la ética por ahí de hacer lo mismo que se les brinda. La verdad, una noche de arte, gente, realmente. Es tiempo. En el Pase de la Onda, por los barrios, capítulo 26. Esto es Radio Pase de la Onda y estamos orgullosos realmente de hacerlo y poder tener este tipo de música así en vivo y en directo. Y creo que hoy hasta HD en un punto. Ese muchacho que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar. Y con el tiempo, si no tiene lugar, ese monstruoso desaparecerá. Facultades y la electricidad, no en personas las puedo encontrar. Si tu lamento podría continuar, y en las estrellas poder resucitar. ¡Sí! Nos ponemos todos de acuerdo y llegará la paz. ¡Patricio Aguel! Gracias por el aguante, chico. Y así termina un nuevo Pase la Onda por los barrios, gente. Nos han deleitado los chicos de tiempo, realmente una presentación excelente, excelente. La verdad que hemos visto muy buena música. La verdad que estamos muy contentos de haber podido transmitir este evento. Como decía antes, arte. Realmente mucho arte para mí. Noche que realmente fue desde el principio hasta ahora dos sonidos diferentes y una apuesta, ¿no? Una apuesta a hacer algo diferente. La verdad que sí, ¿no? Fue algo raro a lo que venía haciendo últimamente, ¿no? Porque fue un mambo seguido de muy buena música y el mismo palo siempre. Sí, obviamente, mucha música, mucho arte, pegado. estamos muy contentos. Esta ha sido una nueva transmisión de Pasando por los Barrios. Ya nos estamos yendo. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Espero que hayan despertado todos. Gracias a todos los que se preocuparon a través de los entonces. www.pasando.com/pasaronda. Mañana nos reencontramos a través de FM90.1 a partir de las 15 horas con Mundo Bullicio. Gente, nos vemos mañana. Esto ha sido todo. Gracias, gracias, gracias por el aguante. A los chicos de Tiempo, a la gente de Greens, a todos los que pudieron hacer posible esto. La verdad que muchas gracias, gente. Nos estamos viendo mañana. Adiós.